polla al gavilán pollero, la pollita que más quiero. Se llevó mi polla al gavilán pollero, sin mi polla yo me muero. Se llevó mi polla al gavilán pollero, la pollita que más quiero. Que me sirvan otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero. Gavilán, gavilán, gavilán, te llevaste mi polla gavilán. Si tú traes mi polla para acá, yo te doy todo el cantinero. Gavilán, gavilán, gavilán, te llevaste mi polla gavilán. Si tú traes mi polla para acá, yo te doy todo el cantinero. Iván, qué lindo tu sombrero. Oye, ¿me lo prestas? ¡Claro! Ya me voy pa' la fiesta, mujer, y aquí llevo mi sombrero blanco. Ya me voy pa' la fiesta, mujer, y aquí llevo mi sombrero blanco. Todos dicen que queda muy bien cuando vengo de lejos llegando. Y me dicen, oiga mi compadre, qué bonito su sombrero blanco. Qué bonito, qué bonito, qué bonito mi sombrero blanco. Qué bonito, qué bonito, qué bonito mi sombrero blanco. Sácale.